La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en el callejón del séptimo arte, el callejón del cine. ¿Cómo no? Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Feliz y contento, ¿verdad?, de haber conocido a un actor, bueno, que nos hizo soñar, reír, pasárnoslo estupendamente bien al mediodía, hace algo más de 10-15 años, en Antena 3, El Príncipe de Bel-Air, ¿verdad? El Príncipe de Bel-Air, sí. Will Smith, que es nuestra portada esta noche, ha estado en España, ha presentado Siete Almas. En siete días, Dios creó el mundo. Y en siete segundos, yo destrocé el mío. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. ¿Tienes que hacer? Dime qué está pasando. ¡No puedes jugar con la gente! ¿Por qué tiene la impresión de que te llamas Ben? Será mejor que me dejes solo. No quiero seguir mintiéndote. No me he cuidado estos últimos años. Hazlo. He cometido un gravísimo error y jamás volveré a ser el mismo. ¡Esto no se hace cada día! Cumple tu promesa. Siete almas. Diga, llegó el momento. Primero fue El Príncipe de Bel-Air, después Melvin in Black. Sí, ahora es ya, dicen algunas fuentes, el hombre mejor pagado del mundo del cine, el mejor pagado de Hollywood. Así es el amo, el jefe de Hollywood, el actor mejor pagado. Bueno, es un hombre extraordinariamente simpático, muy cordial. Siempre que viene Will Smith es una gozada. Esta vez además he estado muy cerquita con él. He estado en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Información. Allí estuvo rodeado de universitarios. En fin, dio una charla fantástica. Bueno, su película es Siete Almas, la película de Gabriele Muccino, con el que ya hizo La Búsqueda de la Felicidad. Y la verdad es que lo pasa mal, ¿eh? Es un hombre angustiado, hay un acontecimiento triste en su vida. Bueno, no lo voy a contar, aunque la verdad es que la película suspense no tiene, porque el primer plano de la película es el que define todo lo que va a suceder a continuación, de manera que no hay suspense. Lo que sí hay es cierto enredo narrativo, porque la película va un poquito para atrás y para adelante. En fin, hay que estar muy atentos. Es una historia, desde luego, emotiva, romántica, en cierto sentido. Él dice que es una historia de amor, y es verdad, porque el personaje de Will Smith lo que quiere es salvar la vida de siete personas. Una de ellas es precisamente la chica a la que él quiere, y la verdad es que el asunto tiene su dificultad. Bueno, Siete Almas es esta nueva película de Will Smith, todo el carisma, todo el encanto de el mejor actor, el más pagado de Hollywood. El hombre mejor pagado de Hollywood fue un hombre de negro. En sus cuentas yo no sé si habrá algo de dinero de ese estilo o no. Fue Men in Black, pero no le hace falta, no, ¿verdad? No investiguemos, no, falta no le hace, Lleva un diamante así de gordo en cada oreja, ¿sí? De manera que para empezar, en fin. Tiene algo más que servidores, desde pues sí. Luego. Will Smith, Siete Almas, es su nueva película, ha estado en España, ha sido nuestra portada. Vamos con las noticias. Se vieron muchos diamantes, algunas actrices extraordinariamente atractivas, extraordinariamente vestidas, sellos también espectaculares, casi las galas que se vieron en los Globos de Oro la pasada semana, el pasado domingo por la noche, madrugada de lunes, sí. Casi fueron más espectaculares de las que se ven en los Oscars. Parece que en los Oscars se pasa un poquito de rosca a veces, pues efectivamente. Por querer estar demasiado presentes, demasiado para la foto, y en los Globos de Oro estaban auténticos, estaban estupendos todos. Yo creo que sí, que es muy muy buena apreciación, porque es verdad que en la fiesta de los Globos de Oro es una fiesta un poco distinta. Cenan, toman una cosita allí todos juntos, en fin, tiene, y la verdad es que tiene encanto. Es una ceremonia que yo creo que es más cercana y un poquito más entretenida incluso que la de los Oscars. Bueno, lo malo es que en esta ocasión nos hemos quedado sin globos, ¿verdad? Exacto, sin Penélope Cruz levantando la estatuilla, tampoco nada. Javier Bardem, aunque no estaba en las quinielas, pero no. Estábamos muy pendientes de Penélope Cruz porque sonó para los Oscars y decían que esto era un paso imprescindible. Y ¿no? Es verdad, lo que pasa es que tenía una enemiga tremenda. Kate Winslet está formidable en The Reader. De hecho, Kate Winslet se llevó dos globos de oro, uh-huh. Algo que sucede muy pocas veces. A mejor actriz y a mejor actriz de reparto por dos películas distintas. Claro que sí, uh-huh. Mejor actriz de reparto en The Reader, mejor actriz protagonista en Revolutionary Road. Yo creo que lo más importante de la gala, aparte de que naturalmente Penélope y Javier se quedaron sin premio, Javier fue derrotado por Colin Farrell, protagonista de Escondidos en Brujas, que también está bien, la verdad es que es una película muy entretenida. Pero lo llamativo es que nada menos que cuatro globos se llevó Slumdog Millionaire, la película de Danny Boyle, mejor película, mejor director, mejor guión y mejor banda sonora. Curioso también que Vicky Cristina Barcelona, que en España por esta vez gusta, yo creo que menos que en América, a los americanos les encanta la película de Woody Allen, se llevó el Globo de Oro, nada menos, a la mejor película de comedia. Uh-huh. Y luego, bueno, pues que la mejor película de animación, como estaba cantado, fue Wall-E, y la mejor película extranjera, Vals con Bashir, la mejor película de lengua de idioma no inglés, lo cual sí que es un indicativo importante para los Oscar, como veremos a continuación. Y bueno, también hay que decir que aquí hemos tenido ya nuestra primera fiesta, los premios José María Forqué. Los premios exacto. De Ejeda, los premios que dan los productores, y que sorprendentemente todos nos quedamos con la boca un poco abierta. La película que los productores han elegido como mejor del año 2008 ha sido Camino, la película de Javier Fesser, derrotando a Los girasoles ciegos, a Solo quiero caminar, a La conjura del Escorial y a Che el argentino. Yo tengo que aplaudir la decisión de los productores, no atrevida, me lo esperaba, porque es una ha sido una película extraordinariamente polémica. Esa polémica ha tocado a diferentes fibras, algunas de ellas con mucho poder económico. Sí, sí. Y ese hecho, bueno, pues puede en un momento determinado, a la hora de unos premios ya tan asentados como estos, pues retraer un poquito al jurado. Ha sido atrevido, ¿verdad? Muy atrevido, muy atrevido. Y además yo creo que justo. Quizá la película más completa, la más importante de las cinco, fuera Che, el argentino, pero es verdad que es una película muy poco española. Bueno, dirigida por Soderbergh, llena de actores americanos y, en todo caso, extranjeros. El poco capital español no la hace por eso más española que estas otras. Bueno, de todas las otras, hombre, creo que hay mucha diferencia de calidad, y aunque yo no hubiera apostado por ella, sinceramente, porque creí que los productores no iban a ser capaces, han dado muestras de muchísima independencia y de muy buen criterio eligiendo la película de Javier Fesser. Si esto es también una antesala de los Goya o no, ya lo veremos. Uh-huh. Nos quedan los premios del Círculo de Escritores, que se dan el día 26. Que esa es la verdadera antesala, por lo menos, pues sí, así por lo menos ha sido conocida. Hasta y ahora sí, ¿no? Claro, porque estábamos un poquito antes de los Goya sin competición. Ahora los productores se han adelantado, pero ahí veremos el día 26 y luego ya tenemos que esperar a primeros de febrero para ver los Goya. Mencionabas entre las películas candidatas a mejor película, pero que no ha obtenido el galardón, estaba también Los girasoles ciegos, casi cantado, tú lo habías anticipado, pero esta semana se ha conocido lo que, bueno, lo sí. Que no ha sorprendido a nadie, el hecho de que se ha quedado fuera de la carrera por el Oscar. Sí, ahora esta carrera por el Oscar de la película de lengua extranjera se hace en dos fases. De las 67 películas seleccionadas, ahora han quedado 9, y luego el día 22 quedarán las 5 finalistas. Los girasoles ciegos se ha quedado fuera, también Gomorra, sorprendentemente, porque sé que es una película verdaderamente importante. Bueno, ha pasado el corte de Baader-Meinhof Complex, la película alemana, también una película austríaca, Revenge, luego la representante de Japón, la canadiense, la sueca, Entre les Murs, La clase, la película francesa de la que hablaremos dentro de unos minutitos, la película mexicana Arráncame la vida, que es la única representante del cine latino en esta posibilidad, Tres monos, la película turca de Nuri Bilge Ceylan, y Vals con Bashir, que como decía ya ha ganado el Globo de Oro y que de momento aparece como la favorita a llevarse el Oscar a la mejor película. extranjera, la mejor película de lengua no inglesa. Dentro de 12 meses, dentro de un año, cuando ya estemos en esta nueva selección para los Oscars, los Oscars que serán ya los del 2010, seguramente tendremos más opciones de tener buenas noticias. Lo digo porque hay película nueva de Almodóvar, sí. Habrá película nueva de Amenábar y difícil será que uno de los dos no esté. Hombre, yo espero que sí. Estoy casi seguro de que sí. ¿Verdad? Claro, pero... Y seguramente para alguna estatuilla más, quizá hasta los dos. Incluso. Pues sería fenómeno, sería realmente estupendo. Eso sí, malas noticias. Las tenemos en este momento de las noticias del noticiero de... El Callejón, sí. Dos fallecimientos. El primero, Ricardo Montalbán. Sí, esta semana hemos dicho adiós, desgraciadamente, a Ricardo Montalbán, actor mexicano, afincado en Hollywood, ha hecho toda su carrera en el cine americano, 170 películas y series de televisión, sobre todo en las series se ha prodigado mucho. Aquellas series como Caravana, Bonanza, Los Intocables, El Virginiano, Dinastía y también La Isla de la Fantasía, la que le dio a él más fama. Empezó a trabajar en musicales junto con Esther Williams, aquellos musicales acuáticos llenos de señoritas que nadaban, y ha sido siempre un estupendo secundario, un hombre elegante, atractivo y que además ha defendido siempre la cultura hispana en Estados Unidos. De hecho, no quiso nacionalizarse americano nunca, ha conservado su nacionalidad mexicana hasta el fin. Y también hemos dicho adiós a Claude Berry, el estupendo productor francés, el productor de Bienvenidos al Norte, lo comentábamos la semana pasada, productor también de Couscous, con el que ganó el César del cine francés, y también productor de Amén, de Asterix y Obélix, El Amante, Germinal, La Reina Margot, casi 60 películas, películas para Téchiné, Pialat, Chéreau, Anot, también para Polanski, una auténtica personalidad del cine europeo, del cine francés. Una pena porque con 74 años podía todavía tener una carrera por delante. Y además, su última producción, un auténtico éxito en estos momentos, hace 7 días efectuabas la crítica, la verdad es que esta muerte le ha venido en pleno éxito, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, o quizá afortunadamente, estaba enfermo realmente, sí. Entonces bueno, pues ha terminado su vida, efectivamente, por lo menos con esa satisfacción de irse con un gran éxito a las espaldas. Claude Berry, que se ha marchado, también se marchó esta semana Ricardo Montalbán. Han sido estas dos noticias en la sección de obituarios, lamentablemente. Estas dos noticias con las que hemos cerrado esta parte del Callejón del Escribano, que ahora abre sus puertas a la banda sonora original de la película Elegir un amor. Qué bien viene para apaciguar ciertos nervios. Relajarnos un poquito. Eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Elegir un amor, qué bien suena. Ese saxo que nos suena muy bien quien lo toca. Sí, Kenny G, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, nos ha salido sin querer un pequeño ciclo de Joel Shoemaker, porque la semana pasada traíamos una de sus películas, el San Telmo, Los Fuegos de San Telmo, y ahora este Elegir un amor, que Shoemaker dirigió en el año 91. Aquella historia de San Telmo tenía a Demi Moore, jovencita, como protagonista, y esta fue una película que consagró a Julia Roberts, segunda película además de Julia con Shoemaker. Con ella estaban Campbell Scott, Vincent D'Onofrio, y la música de la película es del genial compositor James Newton Howard. Banda sonora original, Elegir un amor, tiempo ya para la crítica, hoy la clase. Vale ya. Un poco de calma. ¿Era necesario qué, Pumba? Estuviese. Estuviese. Por supuesto. Pero de verdad cree que le voy a decir a mi madre, era necesario que sea estuviese. Se hablaba así en la Edad Media. No, en la Edad Media no. ¿Me dejáis que conteste a la pregunta? Tiene mi permiso. Lo primero que veo es que antes de estudiar un tema, en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada. Empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad. La clase. Fíjate bien en lo que pone. Si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio, entonces cállate. Suleimán, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso. Creo que se está usted pasando un huevo. ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para nada. Todo el mundo lo piensa, que se pasa usted. Yo pienso como ella. Una película de Laurent Cantet. Yo no te he tocado, así que tú no me toques. Te he dicho que no me toques. ¡Me piro ahora mismo de aquí! François, tranquilo, no te agobies, además. ¿Has visto cómo nos hablan? Dan igual las circunstancias. El hecho es que se le cruzaron los cables y es grave. Eso es todo. Señor, no se pasea. Cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, pero luego no se puede. ¿La clase? Sí. Llena de alumnos, la clase. Sí, y complicada y compleja. De todo. Ha dado mucho para el cine, ¿verdad? En las aulas. Hombre, por supuesto que sí. Hay como para un ciclo larguísimo de películas sobre el tema educativo, unas mejor que otras, y esta, desde luego, es de las mejores. La clase, la película de Laurent Cantet, producida por Caroline Benjó y Carole Scotta. El guion es de François Bégodeau y los protagonistas, el propio François Bégodeau, Nassim Amrabat y Laura Bakela en los principales papeles. Bueno, Laurent Cantet, francés, 47 años, es el director de Recursos Humanos, El Empleo del Tiempo y Hacia el Sur, tres muy interesantes películas. Antes dirigió Los Sanguinarios, que no he visto, y remata de momento con esta nueva, Palma de Oro, en el último Festival de Cannes. En las obras de Cantet, frecuentemente el protagonista es un hombre atrapado por sus circunstancias, sea la necesidad de tomar decisiones indeseadas, sea la locura de ocultar su situación laboral. En este caso, se trata de un joven profesor enfrentado al sistema educativo, o más concretamente, a la realidad escolar multiétnica, desmotivada e indisciplinada. La película cuenta, efectivamente, lo que sucede en la vida diaria de una clase de un instituto. Profesores y alumnos que conviven más o menos voluntariamente entre las paredes, es el título original, de su aula a lo largo de todo un curso. Como los demás colegas, François, interpretado, como decía, por el propio guionista, François Bégodeau, se prepara para enfrentarse a su difícil tarea. Es profesor de lengua francesa y está lleno de buena voluntad y, aunque ya los conoce, alberga las mejores intenciones para con sus alumnos. Pero las complicaciones, naturalmente, no tardan en presentarse. La clase es un conjunto de 20 y tantos chavales de actitudes, intereses y culturas demasiado diferentes, sobre todo culturas. Cuesta trabajo encontrar chicos franceses. Hay bastantes magrebíes, marroquíes, argelinos, algún subsahariano y hasta un chino. Y aunque el profesor utilice sus mejores recursos, empezando por una absoluta sinceridad y un ejemplar sentido ético, el comportamiento de los chicos estará a punto de echar por tierra toda su ilusión. Para empezar, los alumnos ignoran y desprecian cuanto se refiere al idioma, una jerga alejadísima de sus usos y necesidades. El uso del subjuntivo, por ejemplo, como oíamos, les parece cosa de marcianos, de burgueses o de viejos, sino cosa de otra lengua. Bueno, casi todos los contenidos de una asignatura tan fundamental como el propio idioma les resultan absolutamente aburridos y los viven como una imposición, sin contar con que la inmensa mayoría no quieren ser ni sentirse franceses y muestran como un signo más de desafío su pertenencia a países y etnias extranjeras. La propia rebeldía, el descaro y el absentismo de los adolescentes son otros ingredientes del colectivo al que tiene que enfrentarse cada profesor. François maneja la situación como puede y trata de encontrar recursos e instrumentos suficientemente atractivos para su clase. A veces lo consigue y otras pues no tanto. Bueno, es un microcosmos, la clase, elevado a categoría. Así son las aulas de casi todos los institutos públicos, así es la sociedad occidental, en Francia y, no nos engañemos, también en España. Cantet expone al sistema educativo y escolar ante sus propias miserias. La convivencia en el aula es dificilísima. El procedimiento disciplinario es injusto y roza el absurdo. Los chavales no tienen interés por lo que se les explica. Y en ese sentido, el plano final, tras la confesión de una de las alumnas más destacadas de que no quiere de ninguna manera estudiar FP, es revelador. La clase está vacía, los pupitres desordenados, no hay ni rastro de los alumnos que están en el patio, felices por fin, jugando al fútbol. Bégodeau, el guionista, y Cantet se conocieron por casualidad cuando el primero promocionaba la novela de la que ha partido la película. El director tenía ya la idea de un guion de este estilo y encontró la oportunidad de trabajar a partir del material escrito. un casting exhaustivo, condujo a la selección de los jóvenes con los que trabajó más de un año en un taller de interpretación. Fruto de esa labor es la creación de la mayoría de los componentes de la clase, que no se muestran como son, como pudiéramos creer ingenuamente, sino como les exige su papel, desarrollado en el guión y asumido por ellos con verdadero valor y muchísimo arte. Magnífico relato esta película, un trozo de verdad atrapado por el guionista actor, que también es profesor y que sabe muy bien de qué está hablando. Entre él y Cantet han compuesto un formidable espejo en el que mirarse y mirarnos para analizar y comprender nuestra propia realidad. La clase, la crítica de la semana, tiempo para el Super 10. La lista más importante de la radio, la lista más importante del cine, porque combina calidad, crítica y taquilla. Esta semana nos depara los siguientes resultados y nos sitúa en el puesto número 10. Pues en el 10 está La cuestión humana, la película de Nicolas Claude con Mathieu Amalric y Michael Lonsdale. 9 semanas, pero ha bajado 3 puestos. Subimos al 9. Primera aparición de la semana en una lista en la que hay nada menos que 4. Import Sport, una tremenda película de Ulrich Seidel, el director austríaco, que curiosamente solo se puede ver en Madrid, en una única sala, y me imagino que fuera de Madrid, ni eso. Puesto número 8. Aquí está Mi nombre es Harvey Milk, estupenda película de Gus Van Sant, con un formidable Sean Penn en el papel protagonista. Primera semana en la lista también. Puesto número 7. Pues también primera semana, y me temo que no va a ser muy largo su recorrido, de El hijo de Rambo, una deliciosa película, una fantástica historia de Garth Jennings con Neil Dudgeon y Bill Miner de protagonistas. En Madrid se ve en un cine de los de poquísimo público en una sola sesión de la tarde. Caray. Esto es un auténtico atraco al buen gusto y la sensibilidad. Bueno, qué casualidad que esta semana, que se está hablando y están apareciendo muy buenas películas en los últimos tiempos, tanto en el puesto 6 como en el puesto 8, gracias a la crítica, gracias a los especialistas, están en ese lugar, porque taquilla, aunque quisiéramos, no se puede, porque no hay dónde verla, ¿no? ¿Qué taquilla va a hacer una película que se ve en un cine marginal de Madrid en una sola sesión de la tarde? Bueno, y si fuera mala, pues aún, ¿no? Claro, pero claro, el caso no es ese. Es estupenda. ¿No? Subimos al 5. Al 6, primero, seis. Sí. En el 6, Resistencia, película de la semana, también primera aparición en nuestra lista, de la película de Edward Zwick con Daniel Craig, que esta vez aparca los modos y maneras de James Bond, y Liev Schreiber, los dos de protagonistas. En el 5. Ahora sí, Australia, de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Hugh Jackman, ya 3 semanas en la lista. Puesto 4. Aquí está My Blueberry Nights de Wong Kar-wai con Nora Jones y Jude Law, 6 semanas y mantiene la posición. Subimos al 3. También mantiene la posición Il Divo, la película de Paolo Sorrentino, ese retrato cruel, tremendo, pero realista, de Giulio Andreotti. 5 semanas en la lista. Puesto 2. Bueno, pues 9 semanas lleva Gomorra, a puntito ya del Super 10, la película de Matteo Garrone, también con Tony Servillo de protagonista. Que aquí se lleva todos los premios, lleva muchísimas semanas, ha estado en el puesto número 1, sí, pero que el Oscar no se lo va a llevar. Pues me temo que no. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues sigue Clint Eastwood con su El Intercambio, la película que protagoniza una fantástica Angelina Jolie y un siempre extraordinario John Malkovich. 5 semanas en nuestra compañía. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, a ti. La rosa de los vientos en Onda Cero. Tiempo para el expediente del misterio. 25 de diciembre de 1980, 9 de la noche, miles de personas en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos observan un conjunto de luces desplazándose en el cielo. Se trata de la reentrada de un cohete soviético. Efectivamente, los datos científicos parecen confirmarlo. A esa hora y en esa localización, se espera que vuelvan a la Tierra los restos de la nave Cosmos lanzada desde Baikonur unas horas antes. El fenómeno se fotografía desde diversos puntos, en Madrid, por ejemplo. Sin embargo, en otros lares parecen ocurrir muchas más cosas, cosas muy importantes. Eran casi las 3 de la madrugada del día siguiente, 26 de diciembre, cuando todavía muchos testigos reportan la presencia de extrañas luces en el cielo en algunas partes del Reino Unido. Muchos de los testimonios proceden del sureste del país, más concretamente de la zona del bosque del Rotherham, en donde se encuentran dos bases militares que Estados Unidos tiene alquiladas. Al parecer, algo ocurre en el interior de esas instalaciones. En los días siguientes, los rumores son más insistentes. Varios investigadores británicos intentarán desentrañar el misterio. Por supuesto, las fuerzas aéreas reales también. Con el tiempo se conocerán algunos documentos secretos. Gracias a esos expedientes oficiales y a la labor de investigadores como Jenny Raldes, ya es posible reconstruir lo ocurrido aquella insólita madrugada de Navidad. A las 3 de esa madrugada, el radar de la estación de Watton detecta un eco no identificado que desde la costa se adentra en la isla a través del sur. La señal sitúa al no identificado sobre la misma base aérea de Bentwaters. Según el testimonio del radarista Mel Scurrard, los movimientos del objeto resultan imposibles para nuestra aeronáutica. Un coronel, Gordon Levitt, aparece en los informes oficiales como testigo visual de aquel artefacto. Lo describe como una seta luminosa. Al parecer, otros oficiales de la base de Woodbridge, cita a 3 kilómetros, también observan el fenómeno. 3 estudiosos, la citada Jenny Randles junto a Brenda Butler y Dot Street, recogieron numerosísimos testimonios en la zona. Testimonios de testigos presenciales. Según explicaron los ufólogos en su trabajo al día siguiente, toda la zona boscosa en donde ocurrieron los hechos fue arrasada y los árboles tallados por orden de la Jefatura Superior de la Comisión Forestal. Parte de la verdad podría encontrarse en un informe elaborado el 13 de enero del año siguiente por Charles Hout, comandante de la base de Woodbridge. Al parecer, los militares vivieron varios sucesos. Todo habría empezado con el avistamiento de unas luces en el bosque. Acto seguido, varios oficiales se acercaron al lugar y descubrieron 3 enormes huellas y un exceso de radiación. Las investigaciones sobre el terreno duraron varios días. Al parecer, cuando se encontraban realizando su trabajo el 28 de diciembre, vivieron un nuevo encuentro. Según una grabación de los hechos que fue filtrada años después, los militares describieron en directo los hechos del siguiente modo y con las siguientes palabras. Estamos probablemente a una distancia de 200 o 300 yardas. Se parece a un objeto parpadeante, se mueve de lado a lado, tiene un centro hueco, un centro oscuro, el resplandor casi quema al ojo. En función de lo que se escucha en esa grabación, el artefacto tenía forma triangular y de acuerdo al testimonio del coronel Hout, dicho artefacto se dirigió de forma súbita hacia los militares que se encontraban inspeccionando la zona y midiendo las alteraciones que habían registrado. Oficialmente existe confirmación de los hechos, sin embargo, según los estudiosos que siguieron todo el caso, lo vivido fue todavía más intenso de lo que dicen esos informes. Un guardia de seguridad de la base, Larry Warren, llegó a hablar de la presencia de entidades asociadas a ese artefacto. Los investigadores no pudieron confirmarlo, pero sí encontraron a oficiales que aseguraron haber vivido un tiempo perdido en su memoria tras la experiencia. Incluso bajo hipnosis, relataron un auténtico encuentro en la tercera fase. Los escépticos propusieron explicaciones para todo lo ocurrido. Aseguraban que la observación en los cielos se debió a la reentrada del cohete ruso, mientras que el encuentro del bosque habría sido causado por las luces de las patrullas. Cuando en 1983 vieron la luz algunos de los informes oficiales, se supo que los escépticos no estaban atinados en sus percepciones. Hubo avistamiento y el no identificado se situó en el mismo bosque que separa ambas bases. Así lo dice, insistimos, el informe oficial. Si hubo algún tipo de encuentro más cercano, eso ya no se sabe. Aún así, lo vivido ya resulta de por sí un auténtico expediente del misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Las 13:33 y 33 segundos. Eso es lo que marca exactamente el reloj. 18 de enero. Tiempo ya en La Rosa de los Vientos para la agenda cultural. Martín Espósito, muy buenas. Y tres las que estamos aquí. Bueno, tres en persona y Raúl al teléfono, ¿no? Pero bueno, ahí está José, estamos tú y yo. Uh-huh. Con lo más candente de la actualidad, iba a decir yo candente que veníamos hoy. Otros nos ponen candentes. Pero bueno, sí. Lo cierto es que tenemos a Margot. Margot nos pone candentes, es una de las polémicas de la semana, sin duda alguna, que traemos a la agenda de La Rosa. Se trata del último vídeo, os cuento, el último videoclip de los madrileños Pereza, que tras más de una semana colgado en el perfil oficial del grupo, en YouTube, ha sido retirado. Sí, sí. ¿Motivo? This video is no longer available, se lee. Ahora os cuento el motivo. Yo me solidarizo con Pereza porque el vídeo, la verdad es que tampoco es para tanto. Este es el tema polémico, lo tenemos por aquí. Las imágenes, pues una joven atractiva que, como diría Bebe, perdía en el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos. Pues eso es lo que se ve. Uh-huh. Nada del otro mundo, disfrutando de sí misma la muchacha. De hecho, salvo los pies, pocas cosas más se ven desnudas en este vídeo. Parece más una acción de marketing que otra cosa, la verdad, porque en YouTube se pueden ver cosas más subiditas de tono que eso, una muchacha disfrutando con un aparatejo a pilas. ¿Pero por qué no se ve el vídeo? ¿Quién lo ha prohibido? ¿Alguien lo ha prohibido? YouTube, la versión oficial es que YouTube lo ha retirado. Ha retirado el vídeo de este tema. Hay con las barbaridades que se ven en YouTube. Desde luego. Y no estoy hablando de sexo, sino de barbaridades de otras características. Y puedes verlas simplemente, si son subidas de tono, hay un botoncito que aparece, eres mayor de edad, confírmalo. Es decir, haces clic ahí, sí, tú, bueno, cuando te has dado de alta en el perfil, dices que tienes más años de los que tienes. Bueno, sí. Tampoco vamos a dar ideas. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Sí, independientemente de eso, pues la verdad es que el vídeo, pues hay películas españolas mucho más, fíjate, voy a decir la palabra obscenas, porque tampoco es eso. Realmente, bueno, yo me estoy acordando de algunos vídeos musicales que han sido extraordinariamente polémicos. Uh-huh. El de Madonna, uh-huh, con la figura de Cristo, por ejemplo, ¿no? Por lo que me cuentas, mucho más polémico que este. Y nadie lo retiró, todo lo contrario. No. Bueno, alguno que otro lo prohibió en algunas cadenas de televisión. Pero bueno, eso ya depende de las decisiones que efectúe y países, que tome ese país o esa cadena de televisión en concreto. En Estados Unidos les tapan, ¿no? Si salen desnudos, para que no se vea un pecho. Bueno. Pero pues, en este caso, además, con la figura de Jesús, que es lo que podría herir alguna sensibilidad. Pero aquí, en caso, bueno, pues a alguno le molestará. Igual es que los pies, no sé. Ellos afectan a más de uno. Sí, tal vez. No sé, bueno, el vídeo quería emular el movimiento al estilo de cómic de Milo Manara, es lo que querían conseguir con este vídeo. Y bueno, pues nada, insistimos que no hay desnudo, solo erotismo. Y no sé, en cualquier momento Raúl y yo nos apuntamos. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas. Sí, sí, yo estaba viendo el vídeo también por curiosidad, porque me llamó la atención el que fuera de Milo Manara. Y yo pensé que iba a estar bastante más subido de tono, porque cualquier cómic de Milo Manara, aunque sea en blanco y negro como se está editando ahora, está bastante más subido de tono. Qué bien que el tema de los pies sea un fetiche, pero vamos, como tú dices, estaba acordándome, según hablabais, del vídeo de Poison de Alice Cooper, que estaba bastante más subido de tono que este, y este es un vídeo de hace 25 años, con lo cual tampoco, bueno, pues... Bueno, este que comentaba yo de Madonna, no 25 años, pero 15, 20 casi seguro. Sí, también. O sea, con lo cual, pues bueno, como curiosidad, y tiene una escena del perfume del invisible, pues bueno, correcto, pero la verdad es que, bueno, como homenaje, como guiño, si te lo comentan bien. Quizá un poco, fíjate, más subido de tono... Oye, que se han ganado 5 minutos de radio, gracias a esto. Sí. Y no hemos dicho que Rubén y Leiva preparan un disco que al final es lo que quieren, que se va a llamar Aviones para este año, dentro de muy poquito, que se están terminando. Oye, es fantástico. No está nada mal. Esto de prohibir. Nada, lo he dicho, Raúl, tú y yo hacemos un vídeo así y ya está. Promocionamos La Rosa de los Vientos allí en de los mares. Hombre, yo creo que si somos pues nosotros los que... Yo sí lo prohibiría. Si alguno de vosotros dos enseña los pies, os aseguro que lo prohíbo. Con los pies de bailarina tan bonito que tenemos. Mejillones. Hoy, Raúl, hablamos de un personaje, Martin Luther King, uno de los personajes más importantes y emblemáticos en la historia de Estados Unidos, pero yo creo que su figura y su mensaje rompió fronteras. Y lo curioso es que hay una gran, enorme cantidad de cómic que han representado y que han descrito su figura. Algo así como biocómic, y hay como 15. Exactamente, hemos encontrado 15 biografías, pues bueno, me comentaron ya de cara a que Obama había también salido en el cómic, como Spiderman. Comentamos, uh-huh. Pues sí, el día 19 es el día de Martin Luther King, el lunes, a colación de eso hemos conseguido rescatar un pequeño regalo que luego comentaremos, y bueno, hemos cambiado 15 biografías a lo largo del año. La primera se editó en el año 56 y la última hace apenas un añito, y bueno, pues vamos a tratar la más antigua y la más moderna para dar un aviso en contrastada. Dentro de unos instantes seguimos hablando contigo, Raúl, sobre ese mundo del cómic, sobre esa particularidad. El próximo lunes es el día de Martin Luther King, 15 cómic en su nombre. Continuamos con la agenda. Venga, vamos a ello, prestos, dispuestos una semana más a desgranar novedades musicales, literarias. En un instante os presentamos a un grupo promesa para este 2009. Están los Vetusta Morra, con cientos de conciertos a sus espaldas, por locales de todo el país, y están ellos, Emite Poquito, a quienes os presentaremos hoy con Julia Molano al frente y con el apoyo de uno de los grandes, Pancho Varona. Antes, hagamos una parada literaria. Os cuento primero que en Navidad se vendieron más de 30 millones de libros. Se quedaba la cifra final en 250 millones de ejemplares vendidos en España a lo largo de todo 2008. Si la cifra que maneja la agencia Atlas, que es la fuente, pues coincidirían las ventas de 2008 con las de 2007. Con lo cual no hay crisis en el mundo del libro. ¿No? De hecho, el mundo del libro puede que dé muy buenos resultados en esta época de crisis. El ocio, relativamente barato, porque el libro, bueno, pues cuesta un dinero, pero cuesta mucho más salir por ahí, irse de cena, y eso dura muy poquito. Los libros duran muchísimo más, así que bueno, que esperemos que por lo menos las crisis económicas como esta, que duren muy poco, pero que entre otras cosas buenas que pueden traer, sea el hecho de que la gente acuda más a la librería para emplear su ocio en una cosa que no es especialmente cara, que es el mundo del libro. Sorprende el dato, la cifra, 250 millones de libros vendidos en España. Uh-huh. Esto nos habla de, hablando de potenciales compradores en España, que puede haber unos 30, 35 millones, estamos hablando de 5 ejemplares por habitante. Bueno, no es mal dato. No es mal dato. Es que también asusta un poquito, sobre todo porque, claro, si calculas más o menos de los que estamos... Que vendo poquísimo, macho. Esos 250 millones. Es que cada vez también hay más títulos, ¿no? Sí, es que es una barbaridad. 50.000. Sí, más uh-huh. o menos, lo que pasa es que claro, también depende, porque luego tenemos casos extremos, por ejemplo, como el que puede ser Carlos, que se ve leer alrededor de 100, yo voy más o menos por la mitad al año. Poquito a poco sí se lee, hay que reconocer que la gente, como dice Bruno, aprovecha el ir completando series que son relativamente largas para tener una excusa para seguir leyendo, eso sí se nota. Pues fijaos que más allá de las cifras de venta están las de lectura, y el 43% de la población admite no leer nunca. Así que esperemos que lo intenten al menos en 2009, en el que la oferta literaria interesante pues no cesa. Por ejemplo, os cuento, dos grandes autores de bestsellers llegarán en este primer Q del año a las librerías. Christian Jack, que se atreve con Tutankamón, que editará Planeta, un thriller con el que vuelve a Egipto. Y a su vez, Plaza y Janés nos presentará un trabajo de John le Carré, en el que aborda la política exterior de Estados Unidos desde 2001. El hombre más buscado. ¿Bush? No, claro, Bin Laden. Bueno, eso creo. Por cierto, hablando de presidentes de Estados Unidos, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Abraham Lincoln, se publica La caza del asesino, editorial Paidós, sobre la persecución del asesino del presidente. Y no abandonamos América, porque Arturo Pérez Reverte regresa con su obra Ojos Azules, en Sex Barral. Un relato sobre la primera derrota que sufrieron los españoles ante los aztecas en 1520. Con Pérez Reverte nos adentraremos en la que vino en llamarse Noche Triste. Ya casi para terminar, y que no se nos quede la muñeca dolorida con tanto título, os cuento que además de Valkyria en la gran pantalla, aparecerá el libro Secret Germany, de Ediciones MR, sobre el complot contra Hitler en 1944, y Roca publicará Cartas a Hitler, de Henrik Herbele. Por último, el gran Álvaro Pombo no podía faltar en este 2009. Planeta destacará su obra Virginia, o El interior del mundo, que regresa a las estanterías tras haber obtenido en el año 2007 el premio Planeta, uno de los premios Planeta más reconocidos y más aplaudidos de los últimos años. Y de hecho, nada más ganarlo, lo tuvimos aquí uh-huh. en La Rosa de los Vientos. Que es un tipo extraordinario, Álvaro Pombo. Y no se me olvida, creo que 2009 también nos deparará alguna que otra sorpresa literaria, algún que otro expediente del misterio con la firma de Bruno Cardeñosa. Caray, ¿cuánto sabes tú? Oye. Bueno, he visto la portada. ¿Ah, sí? Sí, los mentideros de internet, ¿verdad que sí, Raúl? Sí, eso es lo bueno que hay. Algo se escucha. No sé, cuéntanos. ¿No? ¿Sí? ¿Hay algo? No, yo creo que nadie se ha dado cuenta. Los expedientes del misterio en forma de libro el día 12 de... ¿Ya hay fecha? marzo. 12 de marzo. Así bueno, es. Pues ya sabéis. Hablaremos. Hablaremos. Queda mucho tiempo. Esa sección, bueno, una de las cosas que tanto le gustaba a Juan Antonio, que las secciones del programa se convirtieran en libros. Bueno, esta sección empezó con Juan Antonio, luego la hemos recuperado y rescatado este año y bueno, se convierte también en libro. Esos expedientes del misterio. Hemos seleccionado 100. Cien expedientes del misterio y una página web especializada en ese libro, en donde todas las imágenes asociadas a ese libro, bueno, pues estarán en esa página web que la editorial va a poner a disposición de todos aquellos que, bueno, que bueno. deseen. Y una sorpresa para más quienes detalles. Acudan a comprar el libro a algún establecimiento determinado muy importante, muy grandes, bueno, pues el libro vendrá además con un CD. Anda. Toma de detalles. Bueno, pues nada, avances. Raúl, a ver si consigues llevártelo para Salamanca. Hay una firmita, ¿verdad? Nada, tenemos que empezar con los jamones ya. Tenemos maletín arriba, maletín abajo. Yo si quieres negocio un poco por ti, ya sabes, por la proximidad. Sí, miraremos a ver, cambiamos Guitar Hero a cambio de... Venga, no, Guitar Hero no, ya directamente el Rock Band. Bueno, vale. Vamos a por las novedades musicales. Enseguida os presentamos a Emite Poquito. Antes escucharemos lo nuevo de Defcon 2 y Prodigy. Pues esto es lo último desde el Reino Unido de Liam Howlett, de Keith Flint y Maxim de Prodigy. Esto es Oh Man. Esta semana ha sido noticia también porque la oficina de management de Prodigy ha anunciado que debido a los intensos compromisos promocionales del nuevo álbum, pues que la banda no va a poder afrontar algunas de sus fechas europeas. Entre esas citas, conciertos, se encuentra la de Baracaldo del próximo 12 de marzo. La actuación iba a tener lugar el jueves 12 de marzo en la sala Rockstar Live de Baracaldo e iba a servir para presentar Invaders Must Die, el nuevo disco de los británicos que estamos escuchando y que saldrá a la venta el próximo 2 de marzo. Antes, casi un mes antes, el próximo 10 de febrero se publicará lo nuevo de Defcon 2. Suena así, este es el comienzo. Tras 3 años de silencio musical, así suena lo nuevo del grupo de César Montaña, más conocido como César Strawberry. Este, para el Rock Band, creo que venía aquí pintado, va a ser complicado. Va a ser complicado. Te estás especializando en la batería, ¿no? Creo, Raúl. Eso intentamos, lo que pasa es que a ver si consigo tirar un poquito de engaño a Chus que me dé un par de clases. Ah, a ver si conseguimos sacar algo más, porque si no, malamente. Ahora entiendes sus callos, ¿no? Los callos en las manos. Sí, sin chistes fáciles, sí, perfectamente. Bueno, pues aquí está, el undécimo álbum para, para ellos, para Defcon 2. Se encuentra con 12 temas nuevos cuando nos aproximemos a este Hipotécate 2009, que es como se llama la gira de este álbum y de este tema llamado Hipotécate tú. Otros temas llevan por título Somos Viciosos, Dos Enanos o Destino Zoquete, título también de un libro de relatos escrito por César Strawberry y Alejandro Feito, que saldrá junto con el disco en una edición especial. Paso la tarde haciendo líneas en la arena. Y ahora sí, damos la bienvenida a Julia Molano y Alberto Otero. Solo nos ha faltado hablar con Irene. Ellos tres son Emite Poquito, un grupo madrileño. Alberto es palentino, la verdad, el echazo es lo suyo. Y acaban de grabar un EP en el que han colaborado estrechamente con Pancho Varona, Antonio García de Diego, José Antonio Romero. Son tres nombres grandes, con Joaquín Sabina. En cualquier momento vemos a los tres y Joaquín Sabina y Emite Poquito todos actuando. En su primera entrevista radiofónica, esto fue lo que nos contaron acerca del grupo Emite Poquito. Hace tiempo salí a saltar sin red, esperando saber caer de pie. Ahora es tiempo de volver a apostar primero 2 y luego 100, como si fuera la primera vez, con los pies en la pared. Primero, muchas gracias a Julia, Alberto, por acercaros a compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos. Y lo hacéis para presentarnos un trabajo que, a falta de discográfica, podemos decir que tiene en común con el PowerPoint aquello de las siglas, PPT, que es producción propia total. Pero bueno, antes de que nos cuente Julia cuál es su fórmula secreta, esa que lleva guardada en la maleta, os cuento que estamos ante una de las promesas de la música 2009. Están los Vetusta Morla y Emite Poquito, que es como os llamáis artísticamente. Y vamos directamente al porqué. ¿Por qué Emite Poquito? Fue un técnico de sonido, concretamente el de la sala Ritmo y Compás, que probando para un concierto con el grupo que tenía antes, pues todos estaban allí con un volumen muy alto, como siempre, queriéndose subir más. Entonces, pues el técnico dijo, a ver, ella emite poquito, así que chavales, no puedo hacer más, tal o algo así. Entonces a mí me hizo muchísima gracia y dije, bueno, cuando tenga banda la llamaré Emite Poquito, y eso es lo que nos define actualmente. Y Alberto dice que hacéis un pop de boutique. Eso que conteste él y se Alberto. Meta conmigo lo que quiera. Hombre, pues hay dos razones. La primera y la que es más importante es que mola. Pero aparte de eso sí que es verdad que yo lo he sufrido, porque yo lo que toco vengo más del área del exceso musical. Y en Emite Poquito menos es más, ¿no? Entonces he sufrido mucho látigo de menos notas, menos solo, todo como mucho con más... La idea es que sea elegante, ¿no? Eso no lo dirá nunca Julia, pero te lo digo yo, la idea es que suene elegante. Hay disensión, hay disensión. ¿Cómo lo definiría Julia entonces? Sí. No, hombre, yo también diría que el Emite Poquito venía de que yo no canto fuerte, o sea, yo canto flojito, entonces tiene que estar todo a ese volumen porque si no, no se oye. Pero es verdad que además luego cuando hemos ido puliendo estilo, que él dice que ha sido látigo, pero él también ha colaborado muchísimo en que sonara de la manera que suena ahora, pues es verdad que normalmente los arreglos están muy medidos y está todo cuidado en el sentido de no meter cosas que no hagan falta. A ratos en el patio del colegio. He mencionado antes a Vetusta Morla, de hecho uno de los guitarristas compartió proyecto con Julia. ¿Cómo se siente Alberto al sustituir a Guillermo Galván? Me siento muy bien. No, la verdad que Guille es un tío que toca de puta madre y eso, pero no sé, me he encontrado muy a gusto en Emite Poquito y me ha ayudado mucho a ver la música de otra manera, de una manera más centrada en la canción. Menos metal. Sí, bajar la distorsión del 10 y empezar a jugar con sonidos más saturaditos. Otra pregunta que suele caer en estas primeras entrevistas, ¿influencias? ¿Son letras tuyas propias? Sí, bueno, la composición de los temas, la música y la letra son míos. Y bueno, yo la verdad que influencias siempre digo así burradas, porque claro, se me quedan muy grandes, pero siempre me ha gustado los clásicos, los Beatles, Bob Dylan y tal. Que es verdad que al escribir en castellano, desde el momento que me puse a escribir en castellano, pues las referencias las buscas aquí. Y bueno, yo siempre tenía en mente el primer disco de Cristina Rosenvinge, que a mí me gustó muchísimo. Yo tenía muy pocos años, pero me lo sabía de memoria. Y me gustaba su manera de escribir en castellano, que no me sonaba cutre, porque la verdad que normalmente la gente dice, es que el castellano es muy difícil que suene bien, porque enseguida es una tontería, tal, porque la gente no se trabaja las letras. En cuanto trabajas, pues es tu idioma, entonces es donde mejor te puedes expresar. Este es el pasado, podemos decir, tiembla Conchita, tiembla Mai Meneses. Hombre, la verdad que yo creo que no, musicalmente realmente no tenemos mucho que ver con ese tipo de música. O sea, claro, el lugar en el mercado ya no lo sé, porque eso no lo decide nunca el artista. Permanentado el firmamento en un tinte azulado. La letra dice permanentado el firmamento, como que se ha quedado ahí, ¿no? Permanente. Que se ha quedado permanente, efectivamente. Sí. En permanentado cantas una luz en la oscuridad, aprovecha esta oportunidad. Eso fue lo que os dijeron Pancho Varona, José Romero, Antonio García y Diego. Bueno, eso fue, realmente sí que fue una luz. Tampoco estábamos a oscuras, porque todavía no habíamos entrado en periodo de desesperación, pero por eso mismo fue un regalazo que nos llegó. Pues Pancho me vio tocar en un sitio, en una presentación de un libro, y le gustó mucho, entonces... Nada, hablamos y me dijo que le gustaría pues arreglar los temas en la medida que fuera posible con José Romero y con Antonio García Diego, que es con quien suele trabajar para las producciones. Y bueno, ahí hemos estado meses y meses en el sótano de José Romero currándonos los temas, pero vamos, ellos los que más, porque realmente les han dado muchas vueltas. Y el resultado nos ha dejado más o menos contentos a todos, a los hay que más y los hay que menos, pero desde luego nos lo hemos pasado bien. Yo he aprendido un montón y bueno, a ver qué pasa ahora. La idea es moverlo y ver qué tal resulta. Alberto creo que está esperando a que el casero le eche de casa para irse a vivir allí al estudio, porque se ha quedado prendado de las mesas de mezclas, ¿no? De las guitarras. Es que tenía allí, claro, Albert vino un día y claro, pues allí pues no sé cuántas guitarras podía haber ahí. Y claro, a Alberto se le salían los ojos de las zorritas. Tengo un enganche particular, hace púa donde tú tienes pulgar. ¿Cuál es vuestro tema preferido? Pues Albert no lo sé. Albert no sé si le tiene manía. Yo, a mí lo que más me gusta es mi fórmula secreta. Pero Albert sé que tiene un poco de manía por el tema armonía, que es un poco complicada. Es una locura de canción. ¿Y para ti, Alberto, cuál es? Pues a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho Dame, pero de esta maqueta he de decir que me quedo con la fórmula. Uno de los favoritos de vuestros seguidores es No me quiero enamorar del mal. Sí. Por lo menos a coro en los conciertos sí que suena. Y bueno, constata la canción lo que todos sabemos, que os van los chicos malos, ¿no? Alberto, no sé, yo eso sería una novedad para mí. No, bueno, Alberto el pobre no tiene nada que ver en la letra ni en la música, no. Ay, sí, yo podría decir que sí. O sea, en realidad, a lo mejor esa canción ya es un manifiesto de ya me he hartado y no me quiero enamorar del mal, y afortunadamente me he enamorado del bien, pero sí. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, claro. Es que, hombre, cuando uno se enamora mucho, mucho, en realidad siempre es el mal, ¿no? Porque se yo pasa mal. Yo no quiero mal. Ir, me está invitando a cenar, no quiero ir, no quiero ir. Y acaba cenando, ¿no? Claro, sí, es irresistible. Me pregunto si el gramófono tan chulo y floreado lo creaste como presentimiento o al menos declaración de intenciones. Yo quiero un Grammy latino. No. Somos mucho más humildes, obvio. Yo con, no sé, me imagino que con vender 1 millón o 2 millones de discos y todo eso, yo me conformo. Solo en España. Julia, no lo sé, solo en España. O sea, pero hay que levantar la industria discográfica y por eso estamos aquí, ¿no? Ya estás aquí, hola, se fueron los demás a dormir. ¿Qué esperáis del año que está comenzando, 2009? Pues bueno, esperamos que esto ruede un poco, o sea, que no haya que estar siempre tirando de ello, sino que empiece a andar un poco solo y que salgan conciertos, sobre todo porque últimamente siempre ha estado difícil, pero es verdad que ahora la música en vivo en Madrid está más difícil y ya supongo que se ha ido desde otros sitios, en una plataforma de empresarios y artistas que están moviéndolo un poco porque con los recientes cierres de salas y tal y el problema con las licencias, pues cada vez es más difícil que te, digamos, que te acojan en un bar para tocar. Entonces, bueno, esperamos que eso funcione bien, el tema de los conciertos. Pues nada, un saludo para todos los rosaventeros, fuerza y honor. Y nada, pues que animaros a que os paséis el día 30 por la sala por Clamores. Será aquello lo más sonado desde el fenómeno de Tunguska. Nada, un saludo para los oyentes de La Rosa de los Vientos y nada, esperamos recibiros el día 30 en Clamores o bien en nuestra dirección en MySpace, que es www.myspace.com/emitepoquito. Y el poquito siempre va sin la U, que si no, no lo vais a encontrar. Gracias. Ya estás aquí. Mucha suerte les deseamos a este grupo, Emite Poquito, que ha estado hoy en esta agenda cultural, en donde poquito es el tiempo que nos ha quedado al final para hablar del mundo del cómic, Raúl, pero por lo menos vamos a intentar dar algunos apuntes de esas 15 biografías en cómic, la primera del año 56, 15 biografías sobre Martin Luther King. Y además hemos cogido, ha sido un regalito que me han hecho esta semana, que también quiero compartir con los oyentes en el foro de rosavientos.es, en la sección del Rincón del Escribano. Hemos colgado el link para que se pueda leer en castellano, es latino, es el único sitio donde, bueno, en México, Perú y Uruguay, que fue donde se editó, para poder ver unas pinceladas, las 14 primeras páginas sobre el Dr. King, sobre cómo su filosofía de vida, quizá más icónica, que a diferencia de King, que ha sido la última biografía que se ha editado hace apenas un año después de 10 años de trabajo y de investigación, que además ha sido muy curioso esos 10 años, porque ha pasado de un blanco y negro más puro, más underground, que su autor empezó haciendo, pues eso, como trabajábamos antes, ¿no? Cómic un poco más subido de tono. Le encargaron la biografía de King por ser un dibujante y un escritor negro, se lo tomó como algo muy personal, a través de entrevistas, a través de referencias, libros, leerse discursos, ver muchos vídeos, pues bueno, fue evolucionando, le costó mucho encontrar el sentido a todas las partes inconexas que tuvo la biografía de Martin Luther King, sus luces, sus sombras, para darnos realmente una visión de un personaje humano. Tenemos ahí las dos visiones, la versión más icónica de todo lo que hemos podido estudiar, hemos podido leer, a la versión más humana, con todos sus fallos, lo que quiso a nivel personal y cómo le costaba separar lo personal de lo profesional, su mensaje de su vida personal. La verdad es que es una manera bastante gráfica, bastante interesante de verlo, comparar, por decirlo así, una cosita que costaba mucho entender, y ver que era una persona de color dando un discurso en un TVO, simplemente sin ser carne de cañón, que bueno, ha costado mucho romper esa barrera, y ver como una persona más cercana, amable, a veces también un poco gruñona, hecho por además por una persona muy joven, con 38 añitos, y la verdad merece mucho la pena. Una se llama King, está disponible además en quizá la mejor edición que se ha recopilado, porque en Estados Unidos se publicó en 3 volúmenes, aquí solo en 1, con lo cual es muy muy muy asequible. Y bueno, pues luego compararla con el año 56, disponible eso sí vía internet para todos los oyentes. Realmente, bueno, pues aprovechando un poquito que Estados Unidos está en actualidad y hay el primer presidente negro, también ver la primera figura pública, o por lo menos una de las más importantes en cómic, es muy interesante. Raúl, la semana pasada hablábamos de la presencia de Obama en el último número de Spider-Man. ¿Es habitual que personajes populares, personajes conocidos, acaben en el mundo del cómic biografiados a través de esta forma de novela gráfica? Cada vez se está acercando más, pues hombre, también incluso Jimi Hendrix tuvo la suya, casi todos los presidentes de Estados Unidos han pasado por allí, porque bueno, la propaganda ha pasado mucho por ahí, y bueno, Sarkozy ha tenido lo suyo, incluso aquí se han permitido la licencia de sacar a políticos dentro del mundo del cómic. Cada vez se está acercando más, porque es un medio de difusión muy fácil, muy sencillo, es una manera de llegar a un público más general que un libro. ¿Para qué tener 200 páginas de texto si puedes tener 200 páginas de viñetas y tenerlo reconocible? Raúl Sogún, muchísimas gracias una vez más. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Martín Espósito, muchísimas gracias. Mañana más. Saludamos también a Silvia Casasola, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros. Y a todos vosotros os deseamos un excelente domingo y os pedimos que estéis aquí de vuelta junto a nosotros mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias, después Partiendo de Cero con Paco de León. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero.